continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a comenzar la reunión, listos para empezar a estudiar la palabra de Dios, de darle ese lugar que nuestro Señor se merece. Y damos gracias a Dios porque Él nos permite estar juntos aquí una vez más. Y vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que Él nos ayude, nos dirija, que su Espíritu nos ilumine en su palabra, en el estudio de ella, para que así de esta manera nosotros podamos regocijarnos en algo más que hemos aprendido de su doctrina y de lo que Él nos enseña. Padre nuestro, en el nombre de Jesús nos presentamos esta mañana, Señor, para comenzar un nuevo estudio, Señor, para comenzar esta jornada que tú nos has permitido, si podamos estar y poner en nuestros corazones ansiosos de poder compartir esta jornada que tú nos has concedido. Te pedimos, Padre, también que nos bendigas y que nos hagas, Señor, receptores de tu mensaje, de tu palabra, para ir acrecentando nuestro conocimiento y poder ser también, Señor, el canal de comunicación y saber que estamos preparados y vamos en el camino que tú nos has traído para transitar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con lo que nos quedó pendiente la semana pasada en relación a la consagración. Nosotros fuimos viendo algunos pasajes que nos ayudaban a entender algunos pequeños detalles a tener en cuenta en la consagración de nuestra vida personal. Nosotros empezamos a mirar desde Hechos capítulo 2 al versículo 42. Fuimos mirando cómo comenzó la consagración, dónde comienza o dónde debe comenzar la consagración de un nuevo creyente, de aquel que ha nacido en Cristo, se ha bautizado y, bueno, ¿qué continúa después? Hemos visto a través del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, que los que creyeron fueron bautizados y ¿en qué perseveraban inmediatamente? ¿Cuál era la perseveración en la que permanecían? Estaban en la doctrina, unánime juntos, en la sana doctrina o la doctrina de los apóstoles, estaban en el partimiento del pan y también estaban en las oraciones. Estas cuatro cosas no solamente son para la iglesia, sino que también son para cada creyente en lo particular. Debe buscar una comunión con sus hermanos constantemente. También debe estudiar la palabra de Dios, leerla, conocerla, entender lo que dice la Biblia por sí mismo, no solo esperar que los que enseñan en la iglesia sean los únicos, que es todo lo que él va a recibir. Debe buscar por sí mismo la palabra de Dios, también debe disponerse a verdaderamente recordar siempre de dónde ha salido y por medio de quién ha llegado a la salvación y a todo lo que está continuando en la vida cristiana, el partimiento del pan. Y también nosotros vimos en ese pasaje lo relacionado a la oración. No solo la oración es para estar como iglesia orando, sino que la oración es parte del creyente en su vida particular. Habíamos dicho que una iglesia verdaderamente poderosa y que crece con fervor es aquella que se compone de miembros, de hijos de Dios, que en lo particular, en su vida privada, hacen una vida de intimidad con Dios. Hacen una vida de intimidad con su Padre Celestial. Verdaderamente viven esa vida que Pablo le dijo a los romanos allá en el capítulo 8, versículo 15. Viven esa vida que claman Abba, Padre. Esa vida es la que está esperando Dios de cada uno de nosotros y muchas veces nosotros no la tenemos muy en cuenta. Tenemos muy en cuenta la vida de iglesia, de hacer una vida eclesiástica como creyentes, pero no una vida personal con Cristo. Y esto es muy importante que entendamos. Bueno, eso así vemos cómo comienza la consagración. Teniendo estos cuatro puntos en cuenta, también vimos en Romanos capítulo 12, versículo 1, habíamos visto que Pablo le decía que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos, dice él, en sacrificio vivo, santo y agradable a él. Santo y agradable. Pero no dice nuestro espíritu y alma, dice nuestro cuerpo. Habíamos visto que esto nos daba a entender que a Pablo no le interesa que presentemos solamente nuestro aspecto espiritual y pensamientos a Dios, sino que demostremos en una vida de consagración. ¿Y cómo vamos a demostrar una vida de consagración? ¿Cuando hacemos qué? Cuando ponemos nuestro cuerpo al servicio del Señor. Porque la gente o los hijos de Dios, ¿cómo verán en nosotros que verdaderamente nos hemos consagrado? Que verdaderamente nos hemos dado a la santidad y al sacrificio vivo por el Señor. Y no dice muerto, vivo. Mientras el cuerpo vive, puede servir a Dios. Ya cuando muere, ya no hay más servicio que hacer. Acuérdense que cuando nuestro cuerpo muere, nuestro espíritu y alma no podrán servir más. Se termina la posibilidad de servir. Usted solo va a servir y yo voy a servir. Solo mientras estemos en este cuerpo, ¿se acuerda lo que dice Pablo? Allá en 2 Corintios capítulo 5, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y se manifestará lo que hemos sido en el cuerpo, sea bueno o sea malo, en el cuerpo. Nosotros no tenemos otra vida para servir al Señor. No tenemos otra vida para consagrarnos al Señor. Solamente la única vida que nos queda, si podemos decir así, son los años que Dios nos dé de vida de creyentes aquí en esta tierra. No importa si usted recibió a Cristo a los 40 años, si usted recibió quizá a los 20, quizá usted recibió cuando era chiquito, o quizá usted recibió ya a los 50, 60 años. Esos 30, 40, 50 años que Dios le dé de creyente, dependiendo la edad que usted se recibió a Cristo, quizás alguno recibe a los 70 años y quizás le queden 10, 15. Sí, capaz un poco más, 20 todavía, si va a ser un buen anciano, un anciano, digamos, de longevo. Pero va a tener esos años Dios todavía le está dando un cuerpo que vive. Un cuerpo donde la sangre circula, donde el corazón late, donde el cerebro trabaja, el sistema nervioso está funcionando bien, por lo menos en buena forma dentro de todo. Eso usted tiene que presentar en sacrificio vivo. Usted no tiene que ser solamente consagrado mental, consagrado espiritual. Usted tiene que ser un consagrado corporal también. Tiene que verse su consagración. Tiene que notarse realmente. Y ahí es donde entramos a lo que Santiago se acuerda que había dicho a sus destinatarios, capítulo 2, la fe viva. ¿Cómo yo muestro mi verdadera fe en Dios? Cuando la gente ve mi vivencia. Eso es para los salvos, no es para los que no son salvos. La fe viva o la fe muerta es la fe que vive o no vive el que ha creído en Cristo, lo ha recibido, también se ha bautizado, pero ahora consagró también su vida y le da todo al Señor, espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23. Que se santifique todo, completo. Por eso es sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es vuestro culto racional. Eso de culto racional es que debo hacer ese acto sabiendo, pensando y conociendo a lo que me voy a abocar de ahora en más. Si yo digo me quiero consagrar al Señor, debo tener las cuatro cosas que vimos al principio y también debo tener esta actitud de saber que esto no va a ser fácil, pero yo tendré que hacerlo. ¿Cuál es la actitud que yo debo manejar en todo esto? Renunciar a las cosas del mundo, versículo 2 de Romanos 12, y también la actitud en todo esto principal es no tener mayor concepto, versículo 3, no tener mayor concepto que el que debo tener de mi persona. Debo saber que aunque yo pueda ser alguien, yo por lo menos pretendo que soy algo, eso tiene que estar bajo el señorío del Señor. Mis capacidades, mi trabajo, mis posibilidades, mis posesiones, lo que yo tenga, todo debo manejarlo de acuerdo al señorío del Señor. Eso es no tener concepto más alto que el que debo tener. No es que Pablo dice que usted no es nada. Pablo no está diciendo que usted no sirve para nada y no es nada. Que ahora que usted está en el Señor, usted es alguien que no vale nada. No es eso. Usted tiene un concepto, usted es alguien, y yo también, somos algo delante del Señor, pero que nunca eso que somos, no importa cuánta alcurnia podemos llegar a tener en lo social, intelectual, en las posesiones, en capacidades de diferentes tipos, no importa lo que usted tenga, usted debe saber que usted hasta ahí llegó, pero solo por la gracia de Dios. ¿Qué tienes que te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo 4:7 de 1 Corintios. Eso es no tener más alto concepto. Yo soy alguien, sí, pero debo saber que eso que soy, lo soy gracias a Dios y ahora lo pongo bajo el señorío del Señor. Eso es otra parte de la consagración. También vimos un poquito la semana pasada. Vimos en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ¿cuáles buenas obras? Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, no las nuestras. Porque a veces algunos creyentes creen que, bueno, uno ya si va a Cristo, se bautiza, dice, bueno, verdaderamente me voy a consagrar al Señor, voy a darle toda mi vida a Él, y entonces comienzan a ver cómo ellos van a hacer su vida de consagración. Entonces empiezan a veces a cumplir a rajatabla lo que dice la Biblia. Comienzan a mirar la ley, comienzan a mirar esto, comienzan aquello, y como ellos dentro de todo les va bien en el cumplimiento de la ley, tratan de renunciar a sus apetitos carnales y hacen todo, bueno, hacen una vida cristiana, vienen todos los domingos a la iglesia, leen la Biblia en la casa, unos 2, 3, 4, 5, 6, 10 capítulos de la Biblia. Dios quisiera que tengamos esos hermanos así, ¿no? Que lean a tantos capítulos de la Biblia, ¿no? Hacen una oración cada día, un pequeño devocional también, todo, y ya ellos son consagrados. O por lo menos dicen, viven consagrados al Señor. Todo esto que yo digo no está mal. Pero en la actitud que yo haga tiene mucho que ver. ¿Y por qué lo estoy haciendo? ¿Realmente lo estoy haciendo porque es parte de la obra que Dios me ha encomendado? Sí, es parte de la obra. Pero recuerden una cosa, hay una parte donde casi la gran mayoría de creyentes está fallando muchas veces, y esto en nuestros días pasa mucho. Usted, aparte de haber sido llamado a ser lector de la Biblia, a ser una persona de oración, vamos con dos, ¿no? A ser una persona que se congrega, también ha sido una persona que ha sido llamado por Dios para servir. Y acá, signo de pregunta, signo de interrogación. ¿A qué? ¿A servir en qué? Esto es importante, es donde muchos creyentes están fallando. Porque usted, aparte de recibir los dones de la salvación que vienen por medio de la redención de Cristo en nuestra vida, también usted recibió un don espiritual para servir. Y ahí entra las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También en usted, como vimos la semana pasada, Dios comenzó la obra en usted y será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Esa obra que Dios comenzó en usted y en mí debe ser completada, pero en el trabajo al que Dios me ha llamado en la iglesia. No todos son pastores, no todos son misioneros, no todos son diáconos, no todos han sido llamados a servir a tiempo completo en la obra, pero muchos han sido llamados quizás para presidir, han sido llamados para ayudar, han sido llamados para servir, han sido llamados a una fe muy grande que a veces sobrepasa a los hermanos, han sido quizás llamados a la misericordia, han sido llamados quizás a muchos otros, varios de los dones que tenemos en las listas que se nos presentan en Romanos 12, 1 Corintios 12 y también en Efesios 4. Hemos sido llamados a diferentes dones, cada uno de los que estamos en la iglesia de Cristo. Bueno, esa parte es importante. En mi consagración, debo orar y rogar al Señor, y mientras leo la Biblia, rogarle al Señor que me diga a dónde o que me muestre en dónde tengo que servir. Una vez que me he dado cuenta de eso, comienzo a trabajar y crecer en la administración de mi don, en la administración de esa gracia que soy parte de esa multiforme gracia de Dios que ha sido dada a los santos, como dice Pedro. Nosotros debemos realmente trabajar en eso. También hemos visto Filipenses 3, 7 al 10, la renuncia a lo temporal y a lo material en nuestras vidas. Hemos visto ¿Hasta dónde debe llegar nuestro anhelo por el llamamiento santo de Dios al punto que no importa lo que sea? Pablo dice, lo tengo por estiércol, lo tengo por basura, Reina Valera 1960, lo tengo por nada a todo eso, con tal de alcanzar a quién. El conocimiento de Cristo. Ese debe ser el anhelo de todo consagrado. Ahí habíamos llegado también en esa parte. Debemos saber, hermanos, que nosotros no debemos tener las cosas del mundo como prioridades más que la obra del Señor en mí. ¿Vieron que estamos dando un pequeño orden en todo esto? Estamos dando un pequeño orden en el proceso de la consagración. Una vez que voy madurando y entendiendo, ¿cómo usted va a crecer en el don que Dios le da? Estábamos hablando recién de las obras a las que Dios nos ha llamado de antemano. Bueno, hay una obra que le llamó al hermano, que le llamó aquí al otro hermano, a la hermana. A todos nos ha llamado, a cada uno de nosotros, nos ha llamado a servir en un área en la iglesia de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, no todos los miembros hacen la misma función, ¿no? Imagínense si en la iglesia iban a ser todos pastores. Todos iban a ser pastores. O todos iban a ser misioneros. Bueno, los misioneros estaría bueno que hayan unos cuantos, así saben cómo íbamos a evangelizar y llevar adelante la obra evangelizadora. Qué bueno sería, ¿no? Pero imagínense que todos son maestros en la iglesia. Todos son maestros. No hay ni uno que haga otra cosa, pues todos estudiaron tanto la Biblia que son todos maestros. No iba a funcionar la iglesia. No funcionaría así la congregación. No andaría, porque todos saben, todos tienen ese don, y Dios no arma ni una congregación de esa manera. No importa a dónde usted vaya, a qué país, a qué zona, a qué lugar del mundo, Dios nunca arma una iglesia donde todos son sabios. Siempre están los que Dios les ha dado conocimiento, les ha dado sabiduría, como dice ahí alguno de los dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. También dice, están los pastores, están los evangelistas, están los maestros. ¿Entienden? Todos esos están, sí. Pero también están los que hacen misericordia, los que presiden, los que ayudan, los que sirven, los de fe. Son 18 dones, hermanos. 18 dones que hay para servir. No todos pueden estar en uno, dos o tres dones nomás. Están algunos otros más ahí que se presentan en 1 Corintios 12, un poco más al final. Son dones, hermanos, que Dios nos ha dejado en la iglesia para que en conjunto todos trabajemos para la obra del Señor. Así es como debemos trabajar, y para eso debe haber una renuncia. No importa el don que Dios me llamó, aunque sea ese de ayuda, que dice ahí, los que tienen don de ayudar, dice. Bueno, no importa que usted sea un ayudante en la iglesia, usted debe saber que para servir correctamente y estar atento a lo que usted tenga que hacer en ese don, tendrá que renunciar y poner como prioridad eso. En lo que demande diligencia de vosotros, con prontitud, dice Pablo. En lo que demanda diligencia, hermanos, tenemos que, y debemos saber que la otra actitud que debe también imperar en mí es lo que dice en el capítulo anterior al 3, 7 al 10 de Filipenses. En el capítulo 2 dice, versículo 4, que nosotros tenemos que tenernos a nosotros mismos como qué. ¿Se acuerdan? Servidores, pero más que servidores todavía. Eso es la parte nuestra, pero al otro, ¿cómo lo tenemos que tener? Por eso tenemos que ser servidores, porque el otro para nosotros es superior a nosotros mismos. Debemos tener a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa actitud hace que todos, obviamente, esa actitud de que yo tengo superior, el otro también me tiene que tener como superior a mí. O sea, es algo recíproco, algo que se da en cada uno en conjunto. Como todos realmente queremos servirnos unos a los otros, entonces esto simplemente automáticamente empieza a funcionar lo de superiores a nosotros mismos. Es la forma en que Jesús vino a nosotros. Jesús vino humillado, obediente y hasta morir por nosotros, y le dijo a sus discípulos, yo soy el maestro entre vosotros, pero estoy como el que sirve, dice. Y tomó la toalla hacia el hombro, llevó el lebrillo y él lavó los pies a los discípulos. No le dijo a sus discípulos, aunque él era el maestro y tenía el derecho a decirle a los discípulos, tomá el lebrillo, Pedro, Juan o Judas o Jacobo, quien sea, tomarle brillo y lavame los pies, por favor. Tengo, la verdad, estoy un poco incómodo con mis pies. Lavame y mojame un poco la cabeza y haceme un pequeño peinadito en mi cabello también, ya de paso. No le dijo eso. Fue él y le lavó los pies él a todos. No soy yo el maestro y estoy entre vosotros como el que sirve. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Pero eso solo logramos cuando empezamos a ver que las cosas que hemos logrado en el mundo son nada al lado de entender la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Eso cuesta. Ese estilo de servicio cuesta mucho y demanda a veces años en nosotros entender y bajar el copete y la cabeza y saber que yo tengo que servir a mi Señor, aunque a veces tengo que recibir palos en la espalda. Pero yo debo seguir sirviendo a mi Señor. Cuando a veces las cosas no funcionan bien y a veces tengo algunos tratos indiferentes de los llamados hermanos en Cristo, no importa. Yo tengo que estar abocado a mi trabajo. Pablo, vemos en Gálatas y a los Corintios, por sobre todo, reclama a estas iglesias por algunos que se querían enseñorear de la iglesia y que lo tenían a él de menos. Siendo que él había ganado a toda esa gente para Cristo, siendo que él había trabajado, él había sido azotado, él había sido golpeado emocionalmente para poder llegar con el evangelio a toda esa gente. Y ahora ellos, los creyentes que nacieron mucho más tiempo después que él en el evangelio, lo estaban teniendo de menos, rechazando a él. Pero él se aguantó. Él dijo, no importa lo que yo he podido lograr en el mundo, no importa los títulos y los avances sociales, intelectuales y culturales que yo tenga, lo tengo todo por basura para ganar el conocimiento. A él le interesaba llegar a ser al menos como Cristo, por lo menos lo más cerca posible. También hemos visto 2 Timoteo, vamos a ir ahí por un momento nuevamente a leer ese pasaje. Vamos a 2 Timoteo 2, versículo 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mas es una casa grande, no solamente hay vasos, oro y plata, sino también madera y de barro. Y asimismo, unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, y santificado y útil para el Señor, y preparado para toda buena obra. Pablo hace ver algo interesante acá. Nosotros en la iglesia nos componemos, nosotros somos esos utensilios, esos instrumentos, esos vasos. Él ha puesto un tesoro en vasos de barro. ¿De dónde venimos nosotros? Originalmente, ¿de dónde viene nuestro cuerpo? Del polvo de la tierra, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, dice que tomó del polvo de la tierra, formó al hombre, o sea, el aspecto corpóreo, y sopló en él aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Pero fuimos tomados del polvo de la tierra. Eclesiastés, siglos más adelante, dice, capítulo 12, versículo 7, que el polvo vuelve al polvo y el espíritu a Dios que lo dio. Nosotros, nuestro cuerpo, originalmente, la materia prima de nuestro cuerpo es polvo, es tierra. Por eso somos vasos de barro. Nosotros no tenemos otra composición original que no sea esa. Aunque no nos gusta tocar el barro, quizá no nos gusta ensuciarnos y si andamos por ahí se nos salpica la ropa. ¡Ay! Ya decimos ahí no nos gusta porque nos ensuciamos todo. Pero es de ahí de donde usted viene. Usted no viene de otro lado. Y no importa que usted se peina así, tiene esto, se pone las cremas para acá y para allá. Usted viene del barro. Usted viene de la tierra. Y a la tierra va a volver. Porque no importa que le pongan en un nicho, en un nichito lindo, hermoso, le van a llevar acá al cementerio tan hermoso que tenemos acá a 5 cuadras, o le van a llevar a algún lugar muy lindo, todo con pulido, cuidado, con mármol. No importa, usted va a ser feo igual. Usted va a quedarse un polvo y a la larga sus huesos también serán polvo. Serán polvo. Así que no hay mucho que rescatar de usted. Aunque sea dentro de un ataúd en seco, no enterrado en la tierra, usted no tiene otra opción. Se convertirá en polvo. Si muere, a menos que el arrebatamiento de la iglesia nos agarre a tiempo, no pasamos por la hora de la muerte. Pero igual nuestro origen es el polvo. Por eso somos objetos en las manos de Dios. Somos utensilios en las manos de Dios. Aunque somos viles, aunque no, realmente no valemos nada, y nuestro cuerpo está contaminado por el pecado, está ahí lleno de pecado. Con todo eso, Dios puso un gran tesoro en nosotros. Ese tesoro es la salvación y el sello del Espíritu Santo, que es lo que nos da valor delante de Dios y nos da una nueva comunión delante de Dios. Pero con todo eso, Dios nos quiere usar como instrumentos para honras, que seamos santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Ahora, si nosotros verdaderamente no nos santificamos, si nosotros no nos disponemos de un corazón sincero y con toda nuestra mente entregarnos al Señor, vamos a ser instrumentos ¿de qué? La salvación y el Espíritu están. Está ese tesoro, pero somos instrumentos ¿de qué? De deshonra, hermano. Si nosotros no nos santificamos, como hemos dicho al principio, si no ponemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, vamos a ser instrumentos de deshonra. No porque Dios nos va a usar para deshonra, sino porque nosotros mismos vamos a deshonrar a Dios como instrumentos que deberíamos ser para honra. Aunque nosotros podamos ser tener una imagen exterior no muy buena, quizás ya desgastada, quizás ya arrugada, quizás ya hasta medio enferma, quizás, aunque los jóvenes digan, no, pero yo todavía no tengo ni arrugas, yo hago así con el ceño y ni siquiera me hace ni una arruga en el ceño. No importa, pero van a llegar. No importa, es un cuerpo débil, un cuerpo que un tiro lo mata, listo, terminó, no hay más nada y ahí se va el polvo también. Un cuchillazo, depende de dónde le dan, termina también, no importa cuán joven sea, puede ser un niño. Puede ser un niño con esa piel tan hermosa que Naamán cuando fue curado dice que era tan hermosa la piel con la que quedó después de la lepra que era como la piel de un niño, tan suave, tan tierna, tan hermosa, tan linda para palparla. No interesa. Nuestro cuerpo es débil. Nuestro cuerpo es mortal. Y un virus nomás lo puede matar. No importa la edad en este caso. Hoy se habla del virus de la chikungunya, del Zika. Se habla del virus del SIDA, se habla del dengue y de tantas otras bacterias. Una bacteria son microscópicas, hermanos. Y en un cuerpo tan grande hacen un desastre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nuestro cuerpo no es la gran cosa. Oh, ahora estamos mirando los Juegos Olímpicos, ¿no? A ver si vemos esos que levantan esas pesas grandes, así que se llega a doblar el caño, el hierro que tiene. Y se llegan a ver, vemos esos hombres con músculo, mujeres también que están levantando y haciendo una fuerza tremenda, los atletas que tienen un cuerpo formado, completo, los nadadores y demás. Pero si les llega a agarrar el virus del SIDA, 2 años a lo sumo, chau chau, adiós, como decía la canción, se termina todo. Le llega a venir algún virus muy fuerte que no llega a ser tratado a tiempo, chau. Y es un virus. Estoy hablando de algo microscópico que ni lo podemos ver, que solo se lo puede estudiar con microscopio. Y ahí está nuestro cuerpo. Por eso, hermanos, es mejor que nosotros verdaderamente le demos provecho a nuestro cuerpo, consagrándolo a la vida del Señor, dejándolo como utensilios para que el Señor los utilice, porque es útil al Señor, dice el pasaje, no es útil a mí. Para mi provecho, es útil al Señor. Cuando yo dispongo mi vida, mi mente, mi cerebro, mi cuerpo, todo lo que es la carne, yo debo aprender, hermanos, a saber que tengo que ponerme como un utensilio. El utensilio es lo que es útil para el servicio del Señor. Yo soy el utensilio y el que me utiliza es Dios. Nos queda pendiente algunos pasajes más. Y vamos a 1 Pedro, capítulo 2, primera carta del apóstol Pedro. Hermanos, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que vos, lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es muy interesante porque se parece mucho este pasaje a lo que Pablo dice en Filipenses 3, 7 al 10, cuando él decía que todo lo tenía por basura, las cosas que él tenía en el mundo, todo lo que él fue, lo que él era, las capacidades, todo lo que él tenía, lo tenía por estiércol, dice la versión nueva que estamos usando también ahora. Ahora, Pedro habla de otro aspecto importante en nuestra consagración. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de qué. Bueno, a ver, ¿de los deseos qué? Tiene un adjetivo ese deseo. Carnales. ¿Y la carne qué parte es de lo que estábamos hablando? Nuestro cuerpo. Bueno, a ver, díganme, ¿qué son los deseos carnales? A ver, ¿qué entienden ustedes por deseos carnales? A ver, ustedes son bochos acá también, así que a ver, yo quisiera escuchar algunas. ¿Qué son los deseos carnales para ustedes? Bueno, pero si están casados, puede relacionarse con una mujer. No, no es carnalidad. No, bueno, sí. En la otra forma es lo que es. A ver, ¿qué otra cosa más? La ambición. La ambición. Muy bien. A ver, ¿algo más? Envidia, celos, contienda. La envidia, celos, contienda. Ya que la hermana citó eso, acá vamos a ir a un pasaje. No pierdan 1 Pedro 2 y vamos a Gálatas capítulo 5. Vamos a mirar algo interesante. Eso es para que ustedes vean qué se considera deseos carnales para Dios y que el apóstol Pablo hace una descripción bastante completita acá. Versículo 17, porque vamos a leer por qué vienen también, hasta el 21. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifestáis son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, de lo que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Tenemos una listita importante acá, ¿no? Acá ya tienen todos más o menos lo que son los deseos de la carne. Si no mal recuerdo, en el capítulo 15 de Mateo, cuando Jesús está hablando sobre los pensamientos que brotan del corazón del hombre, que de él no manan los buenos pensamientos, del corazón del hombre natural, sin Cristo, no manan los buenos pensamientos, dicen, porque del corazón salen los adulterios, los homicidios, la fornicación, los asesinatos y demás cosas. Todo sale de ahí. Esos son los deseos carnales de los que Pedro habla, que nosotros debemos renunciar, abstenernos, luchar contra ellos. Son deseos, dice, carnales, que batallan contra el alma. ¿O no le pasa a usted eso? ¿No tiene batallas dentro suyo? Ustedes saben que la guerra más dura de luchar, la más difícil, hermanos, de ganar, no es la que se va a ir a Argentina a luchar con los ingleses por las Malvinas. No es la que se está librando entre los sirios, el Estado Islámico y Turquía e Israel y los palestinos y demás. Esas son guerras que, bueno, 2, 3 tiros más y se termina todo. Uno u otro va a ganar. Pero la batalla más dura que está teniendo el hombre, y en especial el creyente, es contra sí mismo. Esa es la batalla más dura que no puede nunca vencer. Oh, ¿no dice Santiago por qué vienen las guerras, los homicidios y las peleas entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vino la Segunda Guerra Mundial? ¿De dónde vino la Primera? Vamos a empezar por la Primera. ¿De dónde vino la Revolución Bolchevique en Rusia? ¿De dónde vinieron el comunismo? ¿De dónde surgieron las guerras que vino de Estados Unidos y Vietnam? Las guerras que tuvo que librar Israel con diferentes países, 5 guerras importantes que ha tenido que hacer, ¿de dónde llegaron? Porque tiraron la primera bala y ahí empezó la guerra. ¿Y por qué tiraron la primera bala? ¿Y de dónde brotó el deseo de tirar la primera bala? La primera piedra. Vemos a la Biblia contando de guerras y guerras. Montones de guerras que se están contando, que Israel tuvo que librar con sus vecinos, que tuvo que realmente levantarse ante la gran oposición constantemente. ¿De dónde vienen los asesinatos? El cuarto capítulo de la Biblia, ya vemos el primer homicidio, el primer asesinato. Caín mata a Abel. ¿De dónde vino eso? Porque Abel le buscó pleito. Le dijo, hola, no me vas a matar, no me vas a matar. ¿Eso por eso Caín se enojó y le mató? No le hizo nada a Abel. Abel ni siquiera le buscó pleito. No le hizo nada, pero Caín, dice la Biblia, se ensañó. Se ensañó contra su hermano y lo mató. ¿Saben cuál es el enemigo más grande de la humanidad? Ella misma. La humanidad misma es su enemigo. Todo hombre, la enemistad más grande que tiene es ellos mismos. Y en el cristianismo, en lo que respecta a la consagración, lo que más molesta a la verdadera consagración en los creyentes no son el mal comportamiento de los hermanos, las cosas del mundo, sino el corazón que está más para allá que para acá. El corazón que está más con el mundo que con Dios. Que Santiago dice que el que está en el mundo está en enemistad con Dios. Por eso no pueden consagrar su vida. Dejan que los deseos de la carne fluyan a montones en su vida espiritual y van lamentablemente oscureciendo la voluntad de Dios en la vida de ese creyente. Sea hombre o mujer, un hermano o una hermana, lo va oscureciendo. Van apagando al espíritu. Van entristeciendo primero al espíritu por empezar a deslizarse al pecado, a los deseos de la carne, a las envidias, a las borracheras, a la farreada y a un montón de cosas que vienen detrás de todos estos deseos. A las fornicaciones, a los adulterios, porque hoy hay casamiento de adúlteros ya en la iglesia y todo se justifica ya ahora. Para todo hay pasaje bíblico para justificar. ¿Que usted creen que no veía Pablo en sus días eso? ¿O Pedro no veía eso en sus días? Casamientos que se hacían en la iglesia. Se juntaba una hermana que le quiera al otro hermanito y el hermanito también así. Y no eran exactamente, no debían hacerlo, pero nos queremos. No podemos vivir solos. No servimos para estar solos, no sabemos qué hacer. Y ahí comenzaban los adulterios en la iglesia. Las fornicaciones. Los jóvenes ven a una chica y bueno, sí vamos a ser novios, pero no te preocupes, ¿eh? Yo solo voy tales días a tu casa, nada, no vamos a salir juntos, no vamos a hacer nada. En la casa mismo hacen la fechoría. Es así, hermanos. Es así funciona lamentablemente la consagración. Está muchas veces oscurecida, entristeciendo al Espíritu Santo y van apagando al Espíritu Santo en su vida porque los deseos carnales ya abarrotan la visión espiritual. Y a la iglesia de hoy, Jesús le dice que tiene que ungir sus ojos con colirio para que vuelva a ver, para que la luz del Espíritu comience a verse en su vida y se dé cuenta de su pecado. Pero es lo que no se quiere hacer hoy. Manteniendo, dice, vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora, ¿qué ve la gente en mí? ¿Por qué murmura la gente de mí? ¿Qué dicen mis vecinos de mí, los que me ven todos los días, entrar y salir de mi casa? O capaz que escuchan algunas cosas que por ahí hago en mi casa. Está trabajando, está bien que escuchen que trabaja, está todo bien eso. Pero, ¿qué ve la gente? ¿Qué ven mis vecinos en mí? ¿De qué murmuran? ¿Murmuran bien o murmuran mal? Porque murmurar es hablar despacio, es hablar así medio en privado con otro. O hasta algunos que hablan solo, ¿no? ¿No le pasa a usted que a veces habla solo? Ve algo por ahí y dice, mamá mía, lo que está haciendo, qué bárbaro, ¿qué hace? ¿No le pasa que usted murmura a usted mismo nomás? Usted solo, porque como no tiene con quién chusmear, entonces hace usted solo nomás. Ya dice, no, yo lo hago con el Señor, dirá alguno que es más santo un poco, murmuración santa. Pero, ¿entienden? ¿Qué murmura la gente de mí? Si murmuran algo mal y dan un falso testimonio, está bien, que murmuren lo que quieran, no hay problema. Mientras mi conciencia con el Señor está bien y delante de los hombres estoy haciendo lo que debo hacer según el Señor me ha enseñado en su palabra, está todo bien, no hay problema. Sigamos y hagamos lo que tenemos que hacer. Pero si yo estoy como malhechor y murmuran porque yo soy un vecino retobado, soy un vecino medio de esos argeles, no le saludo a nadie, no porque yo soy cristiano y soy santo, yo no ando en la borrachera de mis vecinos, no me junto con ese porque se fuma. No, yo no ando con ese porque ese está casado con una mujer que no es la de él, o viceversa, está casado con un hombre que no es el marido de ella, le dejó, le abandonó al otro allá que tenía a la pobre mujer, le dejó con 5 chicos, todos escaleritas, el más grande nomás tiene 10, y después todo más chiquito. No, ese hombre no merece ni que le salude, ni buen día le tengo que decir. Así somos como creyentes, pues somos muy santos. No nos contaminamos con el pecado, estamos tan consagrados que no podemos así. ¿Qué murmura la gente de mí? ¿Me ve como buen vecino? Estamos hablando en el barrio. Veo que en el barrio nos ven todo. Nos vemos todo el tiempo. Nos vamos llegando, entrando, saliendo de la casa. Vamos a un lugar, vamos a trabajar. Ya conocen nuestra rutina completa. ¿Pero qué ven en nosotros como vecinos? Esto es importante, hermano. Estoy dando un caso muy así, bastante chiquito nomás. ¿Pero qué conoce la gente por ahí en la ciudad cuando me están observando por ahí, aunque no me conozcan? ¿Qué saben? ¿Qué ven de mí? ¿Qué ven en mí? ¿Entienden? Esto es importante. Si a usted lo maltratan, le critican y se burlan porque usted está llevando folletos, porque usted está queriendo hablar a la gente de Cristo, si a usted le tienen como malhechor a usted porque usted es un hincha con el evangelio a sus vecinos, bueno, está bien, no hay problema. Eso es algo digno por el que realmente murmuran de mí, se burlan de mí, pero por eso Pedro dice que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Dios quiera que el día que tengamos que ser llevados a la presencia del Señor, en que el Señor venga con sus santos, muchos de los que nos vean a nosotros venir con el Señor Jesús, digan, había sido que tenía razón ese hombre, esa mujer. Había sido que ese muchacho, esa señorita, tenía razón en lo que me hablaba y me decía. Ahora mirá la gloria con la que vienen y mirá cómo estamos, en qué situación estamos nosotros. Dios quiera que nuestra presencia, los que nos vean cuando vengamos con el Señor en su segunda venida, los que nos vean venir con Él, puedan decir, realmente le hubiera hecho caso. Realmente hubiera hablado más con esa persona. Ahora me doy cuenta lo irresponsable, lo idiota que he sido al no recibir a Cristo como Salvador, al no haberle escuchado cuando era la hora de escuchar, y que verdaderamente hasta se arrepientan de lo que han hecho. Esa es la manera en que glorificarán muchos a Dios, pero eso dependerá de cuánto usted consagró su vida y sus obras al Señor, su corazón al Señor. Esto es importante, hermanos, que entendamos bien, porque si no vamos a errar el camino. Y debemos ser cristianos que vivimos en la gracia del Señor, no en la legalidad del Señor. Porque a veces somos malos ciudadanos, somos malos vecinos, porque estamos viviendo un cristianismo equivocado y no el que el Señor nos presenta en su palabra. Nosotros debemos convivir con los que no conocen a Cristo, no convivir en sus cosas, no participar en sus pecados, sino debemos aprender en lo que dependa de nosotros, estar en paz con todos, dice Romanos. Yo no tengo paz con mi vecino y porque es mi culpa, yo debo realmente pedirle y confesarle ese pecado a mi Señor, porque yo puedo estar con algún grado de soberbia, quizás un grado de altilocuencia en mi propia vida, quizás puedo ser un arrogante, como un caso que me contaron esta semana. Un hombre mundano, una persona que no tiene todavía a Cristo, le pude hablar, le pude predicar a esa persona, pero me decía, acá cerca vive un fulano de tal, sabe el nombre y todo, pastor. Pero dice que porque alguien puso en su entrada el auto, dice que salió a las piñas a darle al chofer que estaba en el bolso, pastor de una iglesia. Bueno, hermanos, yo no sé qué pasará si es realmente creyente ese hombre, no sé qué sucederá cuando se haga la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en la venida de Cristo. Yo no sé qué va a pasar con ese hombre, cómo lo van a mirar. Capaz que van a decir, había sido que ese con todo lo que hacía era creyente. Bueno, por ahí, esa sea la misericordia de Dios con todo eso. Pero hermanos, hay cristianos que a veces dejan que desear. Hace unos años atrás, en un barrio que conocí ahí en la zona de Misiones, había un agente que venían y se quejaban. Fuimos así a entregar algún folleto mientras íbamos a comprar algo, por ahí le entregábamos a alguien. ¿Y usted que tiene algo que ver con el pastor fulano, aquel que está ahí, que vive ahí? No, trabajamos juntos. Que yo le dije, yo así como diciendo, no entendía por qué me venía la pregunta, no sabía ni por qué lado, porque hoy hay que cuidarse, porque uno no sabe si le tienen buen concepto o no. Y dice, no, porque va y tira la basura siempre ahí enfrente y tenemos mal olor acá en la casa. Pastor de la iglesia era. ¿Se dan cuenta, hermanos? Otro en la misma ciudad estafaba a la gente con sus negocios y a la propia iglesia los tenía sirviendo para que le den mucho dinero. Pastor de una iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos, dónde está el testimonio nuestro cuando no consagramos nuestras vidas al Señor y no renunciamos a nosotros mismos y no batallamos con nuestros deseos carnales? Usted tiene que batallar. No pida a los otros que batallen. Usted debe batallar contra sus deseos que están batallando contra su alma. Si usted tiene cosas que debe ir renunciando, que debe ir aplacando, aplastando en su vida, empiece a orar, empiece a leer mucho la Biblia y ruéguele al Señor que le ayude a ser un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. Vamos a Mateo capítulo 5, 16. Creo que es muy conocido este pasaje. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras qué. Bueno, listo. Con lo que hablamos de Pedro, ya entendemos claramente esto, ¿no? ¿Cómo alumbramos? A través de nuestras buenas obras. Y más, si vivimos las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, mejor, porque no solo alumbramos fuera de la iglesia, fuera del templo, sino que alumbramos entre nuestros hermanos, sirviendo con el don que debemos servir y con las actitudes que debemos también servir a los que nos observan en el mundo. Porque recuerde una cosa, usted también es servidor de Cristo entre los mundanos, porque su vida buena, sus buenas obras, ¿qué están haciendo ante los mundanos? ¿Dando qué? Testimonio del cambio que Cristo, creo yo, hizo en su vida, o que hizo en mi vida. Todos debemos buscar el cambio de Cristo en nuestra vida. Y ese cambio va a producir sí o sí, si realmente Cristo lo hizo a través de su Espíritu, ese cambio sí o sí va a producir buenas obras. Otra cosa no va a producir. Dice Jesús allá hablando de la luz, Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en qué. En tinieblas, ¿entienden? Entonces, si yo estoy andando en buenas obras, estoy andando en luz. Ahora, si mis obras son sospechosas, tanto en la iglesia como afuera, entonces hay un problema. Algo está pasando, algo no está funcionando bien y es grave. Porque puede ser que yo tengo la luz del mundo en la persona del Espíritu Santo, Él quiere alumbrar, pero yo con mi conducta estoy cerrando esa luz. Estoy apagando esa luz en mi vida y estoy queriendo llevar los apetitos de la carne más que los del Espíritu. El hermano iba a leer el pasaje, no el que pedíamos, pero él dice, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Justo coincide que es 5:16, no de Mateo, pero es de Gálatas. ¿Pero se dan cuenta, hermanos? Si nosotros no andamos por el Espíritu, vamos a andar en la carne. No hay tres opciones. No está la opción que yo ando un poco en el Espíritu y otro poco en la carne. No hay. O usted anda en uno o en otro. Listo, no hay más. Aunque sea más suave un poco andar en la carne en algunos cristianos, no importa, usted está andando en la carne. Para Dios usted anda en la carne. Y esto es importante que entendamos. Bien, hay mucho más que podríamos decir, mucho más que podemos hablar en relación a este tema de la consagración. Pero debemos verdaderamente mirar siempre y buscar lo mejor delante del Señor en nuestra vida. Todo lo que tengamos, poseamos, lo que seamos intelectualmente, digamos lo que somos culturalmente, lo que tengamos realmente de bueno, que la gente por lo menos cree que es bueno en nosotros, capacidades especiales que tengamos, todo eso aprendamos a ponerlo bajo el señorío de Dios, bajo el señorío de Cristo, y que verdaderamente el Espíritu nos pueda a nosotros usar. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, dice, y también para capacitar, para preparar a todo hombre para toda buena obra, a todo, a cualquiera, para toda buena obra. El Señor puede prepararnos y por eso debemos leer la Biblia. Debemos verdaderamente nosotros en lo personal leer mucho la Biblia para ir instruyéndonos, corregir lo que haya que corregir. Si hay dudas que sean redarguidas por la palabra de Dios, esas dudas sean aclaradas, totalmente abiertas a mí cuando hay algo que yo no pueda tener. Tengo que ser enseñado en algo, que ella sea mi mayor enseñanza, más que cualquier otra cosa. En Filipenses 4, 6 al 8. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acciones de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay mucho para decir acá, pero fíjense cuál debe ser nuestra tarea todos los días, no solamente los domingos o los días de reunión en la iglesia, todos los días. Debe haber un anhelo de orar, no debe haber afano, no debe haber desesperación en mi vida. Debe haber realmente una confianza plena y llegar al trono de gracia de mi Señor en oración y súplica, pero también dando gracias, no solo por la posibilidad de orar, sino dando gracia en todo. También dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar mi corazón y mi pensamiento, o debe ser guardado en Cristo Jesús. Por eso, para el creyente que conoce a su Dios, que conoce a su Salvador, aunque a veces las situaciones se pongan muy difíciles y muy duras, sabe que Dios le va a responder a su momento. Dios va a ayudarle a su momento. Les doy una ilustración bíblica. Vamos al libro de Esther, retrocedamos siglos atrás de lo que escribe Pablo en Filipenses. Y vamos al libro de Esther. Estaba a punto de morir toda una nación. Y Mardoqueo le dice a Esther, cuando ella estaba como que en duda de si se presentaba o no al rey, porque el rey no la había llamado, y si no le extendía el cetro de oro, la iba a matar. Era muerte segura para Esther. Pero Mardoqueo le dijo, si tú no vas, no intercedes por nosotros ante el rey, vendrá de otro lado la liberación. De alguna manera llegará. Una de las víctimas para la muerte era Mardoqueo. Era una de las personas que también moriría porque era un judío, era un israelita. Él estaba listo ya, la sentencia estaba dada. Ahora Esther toma valor, porque los dos estaban en una encrucijada. Uno que estaba por morir y la otra que también podía morir si no se le extendía el cetro de oro. Pero tenía que interceder, era una responsabilidad de ella. Interceder por su pueblo porque tenía la oportunidad. Y fue y lo hizo. Confió en Dios y dice, si muera, que muera, dice. Total, ella sabía que ella era temerosa de Dios. Ella conocía, y si tengo que morir, voy a morir, que muera. Esa era una mujer valiente. No valiente porque salía a echar pecho por la sociedad y decir, yo tengo esto y yo puedo aquello, y era una gran feminista que se levantaba en la sociedad. Esa no era la valentía de Esther. Era una valentía que iba mucho más allá de un simple caprichismo feminista que se levanta hoy en la sociedad. Era una valentía que estaba dispuesta a morir por su pueblo. Estaba dispuesta a hacer algo contradictorio a la ley de Media y de Persia. Estaba dispuesta a hacerlo. Hermanos, ¿estamos dispuestos, a pesar de lo que nos venga, a ser fieles al Señor? Esto cuesta, cuesta mucho. Pero dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, ¿qué dice? Pensad. Hay algo que la gente no ve de nosotros, y es nuestro pensamiento. ¿Qué estamos pensando? Pero si nuestros pensamientos están en alabanza al Señor, estamos en buen camino. Si están en las cosas buenas, estamos en buen camino. Hermanos, Nunca dudemos de Dios. Sabemos que decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, es fácil leerlo, fácil recitarlo, pero no es fácil cuando tenemos que empezar a vivir y ponerle al Señor y su trabajo en primer lugar y después mis cosas. No es sencillo, pero Dios a su tiempo responde. Al que confía en Él, dice la Biblia en el Salmo, Él hará. Confía en Él y Él hará. Pero el tema es, ¿confío yo realmente de todo corazón en Dios? Es fácil recitar el Salmo 37. Hermoso es la primera parte. Pero qué difícil es cuando lo tenemos que vivenciar. Qué duro es cuando lo tenemos que empezar a vivenciar y parece que se nos está cayendo toda la estantería a nuestro costado y no sabemos qué hacer. Es lindo leer el Salmo 91 y dice, 10,000 caerán a tu lado y a tu izquierda también. Pero qué difícil es cuando tenemos que ver a esos 10,000 frente a nosotros y tenemos que empezar a caminar y tenemos miedo. No es sencillo, hermanos, la vida de consagración, pero es posible, pero solo en Cristo. Solo en Cristo Jesús. No en nuestras propias fuerzas, porque ahí vamos a fracasar, llegará la depresión, llegará el desasosiego y llegará hasta el rechazo de las cosas del Señor en nosotros. Cuidado, hermano. Nunca consagren sus vidas solo ustedes mismos, sino que hagan morir su vida en Cristo y vívanla en Cristo. Padre, gracias por tu palabra y por lo que ella hoy nos ha enseñado. Y muchas gracias, Señor, por lo que hemos podido compartir, por lo que hemos podido comprender un poco hoy. Señor, gracias porque tenemos la libertad de poder nutrirnos espiritualmente de lo que es la mejor fuente de nuestro alimento espiritual, que es la Biblia. Gracias, Dios, por quienes podemos estar aquí juntos en esta mañana temprano estudiando. Pedimos que nos ayudes, que nos dirijas y que nos hables al corazón siempre. Y ayúdanos a perseverar, a verdaderamente ser personas que entregamos cada día más nuestro corazón a ti. Sabemos que el mundo tiene muchas ofertas y nuestra propia carne también nos induce a actitudes y a gastar nuestro tiempo en cosas que no tienen nada que ver con lo tuyo y no son buenas para nuestra propia vida tampoco. Te rogamos, Dios, que nos sigas guiando y orientando nuestra vida espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.